Bueno, mi nombre es Silvia Iriondo. Vamos a presentar el nuevo disco que acabamos de terminar de producir. Es un tributo a Leda Valladares, se llama Anónima. La convocatoria es los 4 viernes de abril a las 19 horas en la Casa Nacional del Bicentenario, entrada libre, que queda en Riobamba 985. Pa' que venga mi vidita calladita y sin llorar. Rendir tributo a Leda Valladares no solo representa el reconocimiento a una gran artista y su trayectoria en su amor por la música folclórica argentina, sino también un tributo a lo que es el canto anónimo, el patrimonio cultural y la identidad de un país. Caja y cuero, cantar. Quiero cantar, quiero...